parece que no son tan necesarias en el caso particular de La Rioja, porque el que gana no gana nadie y el que pierde no pierde nada. La verdadera elección será el 23 de octubre, a mi juicio, ¿no? A mi juicio, sin hacer valoración de la campaña, ni mucho menos, pero sí creo que una campaña que no despierta el interés de la ciudadanía, más allá que sea obligatoria, como todas las elecciones generales, ¿no? Y por ende, ¿no tendrá usted un buen porcentaje de votantes, creo usted? Espero que tenga un buen porcentaje de votantes. Todos aspiramos que en los procesos electorales la gente participe. Pero bueno, pero para eso hay que tener los elementos jugadores y para que la gente pueda participar. A su contrario, la gente está desmotivada, mucha gente ignora, mucha gente sabe que tiene que venir a votar, pero no sabe por qué. No entiende muy bien el tema de la primaria, quién gana o quién pierde. En el caso particular de La Rioja, pues yo reitero lo que dije anteriormente, aquí el que gana no gana nada y que pierde no pierde nada. Cuando hay un solo candidato por partido no hay competencia, por lo tanto es muy difícil entrar con una cancha de fútbol 11 contra nadie y jugarlo el partido contra nadie.